Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado. Y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. ¿Qué le pasa? Hay que cambiar la yerra. Está fiero, ¿no? Tiene frío el agua de arriba. El mate está lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerra. Está fiero, Rafa. La verdad es la verdad. Y la verdad tiene que ser el mate está lavado. Tienes razón, compadre. El 23 de marzo se realizó un acto homenaje en el Parque Hudson en honor al Día de la Memoria, el 24. Se realizó el 23, se plantó un árbol nativo y se puso una placa conmemorativa con la totalidad de los empleados del parque y el público presente para recordar esta fecha tan infausta dentro de nuestra historia argentina. Y ahora pasamos al capítulo Don Roberto. Don Roberto Bontín Cunningham Graham. ¿Quién fue Don Roberto? Don Roberto fue un amigo de Guillermo Enrique Hudson que conoció en Europa, en Inglaterra, exactamente en Londres. Se hizo muy amigos y hay una gran cantidad de correspondencia entre ellos. Finalmente, Roberto, que había conocido a la Argentina apenas habían asesinado a Urquiza en el año 70, había vuelto después también, no conocía el rancho natal de Guillermo Enrique Hudson. Entonces vino para conocerlo. Allá en 1936 vino, redactó una carta y también quería conocer a los caballos Gato y Mancha. Pero se enfermó y finalmente falleció de neumonía un 20 de marzo de 1936. Gato y Mancha formó parte del cortejo fúnebre, que fue un cortejo fúnebre de un lord, porque don Roberto era lord, y se lo llevó el féretro hasta el barco donde fue embarcado para volver a su tierra, a Escocia. Vamos a escuchar una charla, un discurso de hace 10 años, del año 2012, que fue narrado con otra tecnología, por lo tanto no se reconoce quién les habla, que fue el que dijo el discurso entre los tres tipos de caballos que había tenido don Roberto. Vamos a escucharlo. Don Roberto, fue una persona polifacética, tuvo muchos aspectos como político, como defensor de una tradición socialista que tenía, de cambios sociales, como escritor y como gran viajero y como hombre de a caballo. Yo querría comentarles algo con respecto a lo último. De todo este gran espectro, esta variedad de actividades que desarrolló nuestro querido don Roberto Cunningham Graham, el que más le gustaba a él es que lo llamaban horseman, hombre de a caballo. Él vino muy joven, como dijo acá Enrique Santos Pedrotti, a la Argentina, tenía menos de 19 años y se afincó en una estancia en Entre Ríos. Allí vio que la gente de la estancia, todavía se hablaba del asesinato de Urquiza, estamos hablando de 1870, en realidad el asesinato de Urquiza fue casi un golpe de Estado, fue un magnicidio, fue un ex jefe de Estado que habían matado, una guerra interna prácticamente, y fue Entre Ríos, Gualeguaychú. Pero allí se encontró con lo que él más amaba, que eran los caballos. Encontró que los gauchos, hablaban con devoción de los distintos tipos de caballos, si eran manchados, si eran bayos, las distintas características, todos gauchos con el facón al hombro, que lo usaban para todo uso, y hablando maravillas de los caballos. Ahí se enamoró definitivamente de los caballos. Él tenía tradición, sus ancestros también habían sido hombres de caballo, pero en Europa hombre de caballo significaba aristocrático. En cambio acá, todo el mundo que estaba en el campo usaba caballos porque era la única forma de poder manejarse. Entonces eso fue lo que realmente le hizo pensar que los caballos era lo que realmente más amaba en esta tierra. Él tuvo tres caballos. Uno lo obtuvo en Paraguay, que se llamaba Bani. Uno de sus experimentos para tratar de buscar algún recurso económico fue en las plantas de yerba mate. Él llegó al Paraguay después de la Triple Alianza. Paraguay estaba prácticamente destruida, intentó hacer algo y compró su primer caballo, se llamaba Bani. Allí en Paraguay, con ese caballo Bani, hizo muchos kilómetros, más de 500 kilómetros a caballo, recorrió todo Paraguay, pero finalmente tuvo que venderlo y volverse a su tierra, a Galmore, a Escocia, por problemas de la salud de sus padres. El segundo caballo se llamaba Pampa. Pampa lo consiguió en Escocia, él estaba en su tierra, en Escocia, y vio que había un tranvía a caballos. En aquel entonces los tranvías eran a caballo, y vio por las características, ya conocía mucho de este animal, por las características se dio cuenta que era un caballo criollo. Entonces, sin dudarlo, fue al banco, retiró los ahorros que tenía, fue a la empresa de Tryways, de Escocia, de Glasgow, y le compró el caballo. Ese caballo se llamó Pampa y fue su amigo durante más de 30 años. Incluso más, hay un famoso retrato, un famoso cuadro, que está en el Museo de Bellas Artes, no creo que se vea, pero es este, el famoso cuadro de Lovery, que lo retrata él con su caballo Pampa, 30 años con ese caballo. Y el tercer caballo fue Chajá, fue el último caballo. Chajá lo sobrevivió a él 5 años más. Fue el último año, el caballo de sus últimos días, con el cual lo acompañó prácticamente hasta el final de su existencia. Era otro tipo de caballo y fueron sus tres grandes amores. Él, ¿por qué estamos acá hablando de Don Roberto? Porque Don Roberto fue un gran amigo de Guillermo Enrique Hudson. Los dos amaban la naturaleza y los dos amaban los caballos. Y cuando Hudson, que era mayor, 12 años mayor que él, falleció, Don Roberto quiso volver a la Argentina. También conoció a Schifferin. Schifferin había hecho la travesía de Gato y Mancha. Gato y Mancha hicieron una travesía entre el año 1925 y 1928. El 20 de septiembre del 28 llegó a New York después de haber recorrido 11.500 kilómetros y más de 5.600 metros de altura. Una travesía que figuraría en el libro de los récords de Guinness. Él habló con Schifferin, que fue el que lo contó. Eran Gato uno y Mancha el otro, se alternaban. E incluso más, lo contó, fue el primero que relató en un libro la travesía de Schifferin a través de estos 3 años y medio, desde Buenos Aires hasta New York. Quiso conocerlos personalmente. Gato y Mancha estaban en una estancia de Solanet y quiso verlos y llevarle un puñado de avena a los caballos y reconocer el solar natal este de Guillermo Enrique Hudson, que pese a que había estado varias veces en Argentina, no había conocido esta casa. Lo último, o sea, el ranchito llegó a conocerlo, tenemos testimonios, cartas que escribió acá, pero los caballos no los pudo ver. Él se sintió mal, se descompuso, estaba en el Hotel Plaza, en Retiro, y le llevaron los caballos, Gato y Mancha, pero no pudo bajar, por razones de salud el médico le prohibieron que bajara. Poco tiempo más falleció el 20 de marzo del año 36, hubo un imponente cortejo fúnebre, en el cual Gato y Mancha formaron parte de este cortejo. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Hoy tenemos una primicia. El profesor Enrique Santos Pedrotti, antiguo presidente de la Asociación de Amigos, nos va a contar sobre dos narraciones que no han sido traducidas de Guillermo Enrique Hudson. Una es un cuento llamado El viejo espino y la otra es Lugar del hombre muerto, que es una novela. Le presentamos al profesor Pedrotti. Bueno, yo hoy quería hablar un poquito de dos narraciones que no, son muy poco conocidas en Argentina y lamentablemente no han sido traducidas al castellano. ¿Cuáles son? Son una que normalmente se traduce el título como El lugar del hombre muerto, y que es una novela, es decir, una novela corta, histórica, y el otro es un cuento que se llama Un viejo espino. Correcto. Estas narraciones fueron publicadas en un volumen en el año 1920 y después volvieron a aparecer, después de la muerte de Hudson, en la edición de todas sus obras, ¿no?, en 24 volúmenes. O sea que originalmente se publicaron en 1920, ¿me dijiste? Sí, en un solo volumen, las dos narraciones. Ajá. Correcto, correcto. Las dos narraciones. Bueno, y, sí. Y después se publicó en la edición postmortem. Claro, que es la llaman la Memorial Edition, en homenaje a Hudson, y que tiene una encuadernación muy linda, perfil, cada tomo tiene un perfil de Hudson en dorado. Claro, sí, muy bonita. Bueno, ¿por cuál arrancamos entonces? Bueno, yo mencionaría la estructura, digamos, ¿no? Primero, él escribe un preámbulo, porque la primera narración que aparece es la histórica, El lugar del hombre muerto, y comienza con un preámbulo. Y hola. Sí. Sí. Y luego ya entra él en la narración propiamente dicho. Sí. Dicha. Como ya dije, es histórica. La acción transcurre la mayor parte a fin del siglo X. Sí. Es decir, más o menos 970, 980. Sí. Es lo que en historia se llama época anglosajona. Ajá, sí. En ese momento, en realidad, Inglaterra estaba dividida en dos, porque toda la parte norte y una parte del este estaba ocupada por escandinavos. Ajá, claro. Es decir, que solamente el resto, digamos, el centro, centro-sur, suroeste y sudeste, era anglosajón. Claro, ¿y esto en qué lugar transcurre la acción? En la parte anglosajona. Ah, perfecto, sí. Es historia anglosajona. Claro, o sea, en la Edad Media, digamos, esto ocurre en la mediana Edad Media, la mediana Edad Media sería. Temprana Edad Media, correcto. Sí. Y bueno, una de las cosas interesantes de esta primera narración es que él es como poseído por la inspiración, porque el tema es así: él estaba en un bosque en el sur de Inglaterra juntando material para un libro muy famoso del que se llama Días de Hampshire. Sí. Hampshire Days. Ah, correcto. Él estaba juntando material, o sea, haciendo avistajes, observaciones, y encuentra en medio del bosque una cruz muy alta, sí, muy linda también, hecha en piedra. Sí. Y este, y con una placa que dice que ese es el Dead Man's Plaque, ¿no? Que se supone, sí, que quiere decir lugar del hombre muerto. Entonces él empieza a investigar y ahí dicen que es el lugar donde el rey Edgardo, rey de los anglosajones, mató a un noble anglosajón que lo engañó. Sí. Lo engañó diciéndole que una mujer que el rey quería, aunque el rey, digamos, a este noble la va a conocer porque no vivía cerca de la corte, y le dice que no, realmente no es una mujer de belleza destacada ni nada de eso. Sí. Este, lo que sí le dice, a mí sí me convendría casarme con ella porque el padre tiene muchas propiedades. Correcto, ¿no? Por interés, claro. Por interés, no por belleza. Entonces, sí. El rey le cree eso, total, él puede buscar otra mujer, ¿no? Más, tal vez más cerca. Y un día el rey decide ir a visitarlo, a este noble, cuando ya se había casado, y descubre que le había mentido. ¿Por qué le había mentido? Que la mujer era hermosísima. Ah, mira vos, qué pícaro. Era hermosísima y digna de ser reina. Ajá. Entonces él no le dice nada, lo trata muy bien, le agradece la comida que le ofrece y le dice, bueno, ahora vamos a hacer una excursión de caza. Ajá. Entonces se van al bosque y en medio del bosque lo mata directamente. Pero mira qué interesante. Ahí surge el lugar del hombre muerto, porque dicen que es ahí, en ese lugar donde está la cruz, que el rey Edgardo mató a este noble. Ajá. Después el rey se casa con la viuda y tiene un hijo. Ajá. Ahora el rey ya era viudo y tenía un hijo del primer matrimonio. Sí. ¿No? Y bueno, la vida se desarrolla normalmente, pero este, empieza a tenerla, a ser más ambiciosa, y ella quiere que su hijo sea rey. Claro. Pero digamos, estando el otro, el mayor, no puede ser rey. Si es el hijo de la primer esposo, no le corresponde el hijo con el rey, no es la sangre real. No, ella no tuvo hijos con el noble. Ah, no tuvo, correcto. No, el rey era viudo y tenía un hijo. Claro. Es decir, que pasara lo que pasara, a ese le correspondía la corona, una vez que muriera Edgardo. Ese era el heredero, claro, sí. Claro. Pero la reina, una vez que tuvo un hijo con el rey Edgardo, sí, empezó a ambicionar la corona para su propio hijo. Claro, correcto, sí. Entonces, cuando muere el rey Edgardo y ella enviuda, su sube al trono este muchacho que era un adolescente, Eduardo se llamaba, y al poco tiempo ella manda a uno de sus vasallos a que lo mate. Mira vos, upa. Y bueno, eran épocas sangrientas, ¿no? ¿Pero esto es histórico o es una novela histórica o tiene o es no, fantástico? Esto, bueno, no hay demasiados documentos, pero sí están las crónicas medievales. Pero el rey, hay alrededor de 3 crónicas medievales donde se narra esto. Pero el rey existió y existió, digamos, sí, la relación del hijo que lo heredó y que fue asesinado. Sí, digamos que los 3 reyes existieron, Edgardo, su hijo, su primer hijo Eduardo, y su segundo hijo, que se llamaba Ethelredo, sería, porque en inglés es Ethelred. Ajá. ¿No? Eso, ¿cómo fue eso? Si todo eso es verdad, es muy difícil de comprobarlo porque hay muy pocos documentos. Claro, la pregunta es si Hudson se valió de algo que él sabía realmente, o hizo una fantasía sobre un relato histórico. Bueno, eso viene después. Entonces, al matar al rey Eduardo, que era un adolescente, automáticamente el hijo de esta mujer pasa a ser rey. Claro. No, que también era chico, tenía 13, 14 años. O claro. Hudson dice que, bueno, que él leyó a los cronistas medievales sobre el tema, pero que el tema no lo abandonó, es decir, que él estaba como perseguido por la inspiración y claro, por el tema de la reina, que aparentemente no era una mala persona, pero que cometió o hizo cometer un crimen tan grande. Claro, sí. Así que Hudson incluso se lo dice en una carta a Edward Garnett. Sí. Que él no era su intención escribir esta narración. Que la narración tomó posesión de él y no pudo dejarla. Es decir, tuvo que escribirla. Claro, ¿no? Pero de alguna forma él está diciendo que cuando él se enteró de esa historia, pues una novela histórica, él no pudo dejar de escribirla, o sea, le pareció tan válida que pensó que tenía que salir a la luz en la pluma de algún escritor, y lo escribió él poco antes de morirse. Claro. Bueno, digamos, ya estaba él, ya había salido de la pluma de algunos cronistas medievales. Ah, claro. Pero sin muchos detalles, él lo escribió en forma de novel. Claro, en forma de novel. Bueno, muy interesante. ¿No? Sí, es interesante. Y él tiene un preámbulo y un epílogo. Claro. ¿No? Y bueno, él al final dice que probablemente la inspiración tan fuerte que recibió venía directamente del alma o del espíritu de la reina. Claro. Que tenía, por supuesto, un gran sentimiento de culpa. Correcto. Entonces, esto ocurrió prácticamente, me dijiste, año 970. Sí, por ahí. Sí. Y la novela se llama El hombre muerto, que en inglés el título original es Dead Man's Black. Dead Man's Black. Bueno, este es un libro que nunca lo hemos escuchado porque no ha sido traducido, es uno de los pocos que no ha sido traducido, y es interesante lo que estás contando vos, Enrique. Sí, claro, porque lamentablemente el que no puede leer inglés no lo puede conocer directamente. Claro.

incluso a tener poderes sobrenaturales de comunicación con ellos, es vegetariana, y bueno, la historia de Rima, que acaba con un final trágico, fue muy del gusto de la cultura popular en aquel momento, con lo cual este libro, que en principio pertenece a la alta cultura, va adaptándose y llegará a convertirse en una radioópera. Más tarde será una película que, aunque ahora mismo no se conoce mucho, fue protagonizada por Audrey Hepburn, y también dará el salto al formato cómic, a la sinfonía e incluso a los dibujos animados. Porque una de las grandes diferencias entre la recepción estadounidense y la recepción argentina es que en los Estados Unidos dieron más importancia a Rima como personaje creado por Hudson, pero es ella la que sobrevive al propio autor, y en el caso argentino fue la biografía y por lo tanto la autobiografía del propio autor lo que más interesó a los críticos y escritores argentinos que lo recuperaron. Les resultó de gran interés esa descripción de la infancia en La Pampa en el siglo XIX y todos los datos que contiene también sobre la comunidad angloestadounidense residente en la Argentina del momento. Unos dicen witsi witsi, otros dicen colibrí, otros me dicen zinzun, dicen que me llamo así. Dicen chuma rosa, otros dicen picaflor, los científicos me dicen troquilino, sí señor. Troquilino, lino, lino, troquilino, tejedor, troquilino, tú que tejes en tu vuelo encantador. Mil historias, mil poesías, volando atrás y adelante, ven y baila en mi tarima con tu volar elegante. Flores, vendímelo por favor, vendímelo por favor, porque andas por tantas flores, acaso buscas en ellas un hechizo encantador, porque andas por tantas flores, vendímelo por favor. Voy volando por el mundo buscando algo que comer, y ahí en las flores encuentro dulce néctar que beber. Voy compartiéndole polen a cada flor visitada, y así voy polinizando toda esta selva floreada. Troquilino, lino, lino, troquilino tejedor, troquilino tú que tejes en tu vuelo encantador. Mil historias, mil poesías, volando atrás y adelante, ven y las acacias eran la posta de Ardoy. Claro. En claro. Donde nosotros pusimos la placa. Incluso Lombán dio una charla, creo que fue una de las últimas charlas de Lombán. Sí, yo estuve presente, Enrique estuvo presente y Violeta Giña también estuvo presente. Sí, estuvimos, visitamos el Palomar, lo que podría haber sido el foso. Hay que tener en cuenta que estamos hablando antes de épocas previas al alambrado. El alambrado se instaló ahí cerca en los campos de Newton. Sí, en Chascomús, cerca de Chascomús, sí. Cerca de Chascomús. Hasta esa época las poblaciones de los campos, que se dedicaban casi en su mayoría a criar ganado, tenían fosos. Ah. Y acá en la posta de Ardoy, que está a 700 metros de la ruta 2. Claro. Entrando por la calle que linda con la vieja estación de servicio del ACA. Claro. Ahí había un ACA, bueno, el siguiente está en Dolores, y este está abandonado ya, y haciendo 700 metros se llegaba a este edificio. Y estaba, bueno, el Palomar de seis caras, que Hudson describe como cilíndrico, bueno, perales, los sauces rojos, bueno, había muchos elementos como para entusiasmar a los dos rotarios y a Juan Carlos Lombán, para imaginar que eso se trataba de la casa nueva, ¿no? La casa de Hudson en su niñez. Incluso la misma estación de servicio pudo haber sido hecha sobre las ruinas de este almacén de tablas, también puede ser. Sí, porque era una población, ¿no? Analía Fariña dice que estaba sobre uno de los atajos. Ajá. Hacia Chascomús, es decir, eran calles como paralelas, porque bueno, había una ruta muy indefinida, ¿no? A campo traviesa prácticamente. Había una principal que era la que pasaba por el puente. Sí. Y evidentemente había un par de atajos, uno no me acuerdo cómo se llamaba, el descampado, el desplayado, una cosa así, que sería cruzando el San Borombón, pero sin puente. Ajá. Es decir, vadeándolo. Ajá. Porque no es un arroyo tan caudaloso. Sí el Salado, pero no el San Borombón. Claro. Y era una población, un lugar en donde se paraba. En el año 61, ya cuando los Hudson se habían ido, Ardoy instaló una posta de correo, claro. ¿No? Que era una concesión muy importante en esa época, era como un servicio público esencial. Siguió sin demostrarse que la posta de Ardoy fuera las acacias de Hudson. El tema es que por casualidad la Agrimensora, que fue muchos años directora de Catastro del Partido Defensor Varela, buscando otra cosa, como ocurre con los descubrimientos, descubre un catastro, un plano en el municipio de Ensenada, en el que se lo nombra a Daniel Hudson. Estamos hablando de Fariña. Analía es de Fariña. Analía, ¿no? Fariña. Una sí. Gran amiga del museo hudsoniana, una persona, yo diría de bien, ¿no? Una persona genial. Que trabajaba para la municipalidad de Florencio Varela. Para la municipalidad en el catastro, ayudó mucho al museo, te puedo hacer una serie de contribuciones. Sí. Conseguir las 4 hectáreas que eran que pasaron por ordenanza municipal en el año 90 al museo, peatonalizar la trilla. ¿Y cuál fue el descubrimiento entonces que encontró Fariña en Ensenada? Descubre que aparece un Hudson en un registro del partido de Ensenada. Ensenada. Y las acacias, según la hipótesis de Lencia Mestoy, en la posta de Ardoy, pertenecían en esa época al municipio de Ensenada. Claro. Ubiquémonos, no existía La Plata se funda muchos años después, y tampoco Bransen. Y tampoco Varela, tampoco La Arena ni Berazategui. Tampoco Berazategui, que es del año 58, tampoco Varela, que es del 92, y de hecho 92. Bueno, el tema es que empieza a indagar y no aparece en ningún momento las acacias. Evidentemente Hudson le gustaba, tampoco aparece los 25 bues en las mensuras, que ella también consigue, anteriores a la compra de los 25 hombres por parte de los padres de Hudson. Ahí está. Así que tanto los 25 hombres como las acacias son nombres de fantasía. Ahí está. Hudson les asignó por una cuestión poética, o como decía, no sé, uno de los admiradores de Hudson, no sé si Conrad o algo, ahora no me acuerdo, que para lograr los efectos Hudson hacía como ciertos reptiles que con la cola iban escondiendo los rastros en la tierra. Y bueno, Hudson no da pistas. Claro. Entonces, convierte como en un misterio, tiene un halo de misterio. Pero, claro. El asunto es que, bueno, sí aparece mucho Rodwood, que era un amigo de Daniel Hudson, del padre del escritor, que era como el que era un hombre de un norteamericano, amigos de ellos, vivió con ellos, está sepultado junto a ellos, y la lápida está cerca de las de Daniel Hudson y Cabrera Kimball en el cementerio británico, y en Chacarita. ¿Y este terreno de Hudson en Ensenada, en qué lugar aproximadamente estaría? Bueno, según Analia Fariñas, no es la casa que nosotros suponíamos que era. Está bien. Donde hace algunos años pusimos una placa, ¿te acordás? Sí, yo fui también. Sí, que hoy día es un barrio privado, ahí hay un barrio privado. Claro, Chacras de Hudson. Aparentemente estaban retirados de ese lugar, pero en el mismo predio de un tal Gilbert. Es decir, aparecen muchos personajes que se pueden interpretar como vecinos de Hudson, pero no aparece ninguno de los que él describe en Allá Lejos hace tiempo. Claro. Los nombres son todos falsos, ficticios. Es decir, ahí está. Él mezcla la ficción, lo imaginario, con hechos reales de su niñez. Perfecto. Él lo reconvierte, lo transforma. Hay una transfiguración de la realidad en términos literarios para convertirlo en una ficción, que eran libros de ficción, ¿no? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. MQR, más que una radio.